Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con un minuto, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en una nueva emisión de esta revista informativa que se transmite por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Lunes 9 de febrero del año 2015, gracias por acompañarnos. Hoy en este programa hemos preparado información que esperamos sea interesante para ustedes. Tendremos las voces del Colectivo Universitario por la Educación Popular, un grupo de jóvenes que iniciaron una huelga de hambre en el Zócalo de Puebla y que fueron desalojados violentamente la madrugada del domingo. ¿Qué exigen? ¿Cuáles son las razones de su protesta? Más adelante aquí en Contigo Puebla. Este lunes también en la agenda local, Edmundo Velázquez nos propone revisar el caso Chalchihuapan. La muerte la semana pasada de uno de los primeros pobladores que fueron detenidos y posteriormente liberados. Y además, ¿cuánto gastó uno de ellos, uno de los que resultó herido durante el desalojo del 9 de julio? ¿Cuánto dinero gastó para poder recuperar la voz tras el impacto que recibió en las cuerdas bucales? Esto y más con Edmundo Velázquez en la agenda local más adelante. También todos los lunes, la opinión de Eduardo Cobian, revisaremos la política local y nacional. Y con Martín Antonio hablaremos de bienestar para iniciar la semana dándonos, pues vamos, van revisando sobre todo el interior y qué es lo que hacemos para tener una mejor calidad de vida. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Antes de comenzar este programa, quisiera dar un anuncio. Este programa, la producción de Contigo Puebla, se une a la pena que embarga a los trabajadores de ABC Radio y también del Sol de Puebla por el fallecimiento de don Mario Vázquez Raña, presidente y director general de la Organización Editorial Mexicana, quien falleció, como usted ya sabe, ayer domingo a los 82 años de edad. Empresario dedicado y reconocido hombre del deporte, don Mario Vázquez Raña sufrió una insuficiencia respiratoria aguda, consecuencia de un cáncer que padecía. Hombre de empresa y líder, Vázquez Raña fue presidente y director general de la Organización Editorial Mexicana, donde nos encontramos ahora, la cadena periodística más importante de América Latina y la tercera a nivel mundial, que agrupa más de 70 periódicos en todo el país, además de 27 estaciones de radiodifusión encabezadas por ABC Radio, además de 250 pantallas de alta definición colocadas en las principales ciudades de la nación. Desde la década de los 70 del siglo pasado, don Mario Vázquez Raña fue miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y también lo presidió de 1974 al 2001, además de ser integrante del Comité Olímpico Internacional. Como usted también ya ha escuchado, como director general de la OEM, realizó más de 500 entrevistas a 300 jefes de Estado y líderes políticos. Descanse en paz, Mario Vázquez Raña, sin duda alguna, uno de los hombres de la historia del periodismo en México más importantes y que seguramente será recordado por siempre. Descanse en paz y un saludo fraterno para todos los trabajadores de la Organización Editorial Mexicana, así como para los familiares de la familia, para los integrantes de la familia Vázquez Raña. Son las 10 de la mañana con 5 minutos, le recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. El expresidente municipal de Coapiaxtla de Madero, aquí en Puebla, Santos García Machorro, fue asesinado la madrugada de este domingo en esta comunidad. García Machorro fue baleado y acuchillado alrededor de las 5 de la mañana, según reportes de las autoridades. Tras escuchar detonaciones de armas de fuego, los vecinos hicieron el reporte a la policía municipal. Al llegar al lugar, los elementos de seguridad encontraron al exalcalde en el interior de un domicilio ubicado en la calle Allende. El cuerpo de García Machorro presentaba al menos 5 heridas realizadas con arma blanca en el cuello. En el sitio también se encontraron cuatro casquillos de arma de fuego. García Machorro, el expresidente municipal de Coapiaxtla de Madero, con 42 años de edad, fue presidente de este lugar de 2011 a 2014. Las autoridades indagan una venganza como posible móvil del crimen. Este lunes, periódico Central MX informa que ayer un grupo de ciudadanos manifestó su inconformidad en contra del nuevo reglamento de tránsito para la capital del estado, el cual estipula, entre otras cosas, un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora y permite a los agentes de tránsito cobrar las multas al momento. Este domingo, a las 10 de la mañana, al menos unos 100 ciudadanos se reunieron en la explanada del Parque Juárez, frente a Plaza Dorada, para manifestar sus quejas en contra de los nuevos lineamientos de dicho código. Daniel Huerta, uno de los presentes en la asamblea, declaró a Periódico Central que no hubo un estudio previo para reformar el capítulo 10 del Código Reglamentario Municipal, con lo cual se disminuyen los límites de velocidad en avenidas con más tráfico. Agregó que las multas por ofender a los elementos de tránsito o disminuir a 0.07 miligramos el grado de alcohol para manejar, dijo que todas estas son medidas recaudatorias como el programa Monitor Vial. No hay mucha alegría entre los automovilistas por estos nuevos lineamientos del Reglamento Municipal de Tránsito. En tanto, el Sol de Puebla informó que la juez de justicia para adolescentes dictó el auto de sujeción con medida cautelar de internamiento en contra de Gregorio N., este jovencito presunto responsable del homicidio del estudiante Isaac Salazar Cuautle el pasado 28 de enero en la secundaria federal número 5. El Tribunal Superior de Justicia informó que será hasta el desahogo de pruebas cuando se dé una sentencia en contra del menor de 14 años de edad. Casi una semana después de que fue acusado, de que este jovencito Gregorio N. fuera consignado al área de justicia para adolescentes, la jueza encargada de llevar el caso determinó el auto de sujeción, que en el caso de los adultos correspondería al auto de formal prisión. La autoridad competente tendrá un plazo de hasta 3 meses para dar una sentencia al menor investigado. Durante dicho lapso de tiempo, tanto la parte acusada como la acusadora tendrán el derecho de ofrecer pruebas que lleven a la resolución de este lamentable crimen, de este lamentable homicidio del jovencito Isaac Salazar Cuautle, de 13 años, el pasado 28 de enero. Son las 10 de la mañana con 8 minutos, hagamos una vuelta por el país. México. Proceso informa que durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, se extraviaron más de 9.000 personas, lo que equivale al 40% de los 23.000 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero del 2007 y octubre del 2014. Es decir, 4 de cada 10 desapariciones en los últimos 7 años ocurrieron durante los dos primeros años de la actual administración de Enrique Peña Nieto. Si en el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron 6 mexicanos al día, entre 2003 y 2014 desaparecieron más del doble, es decir, 13 mexicanos al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada 4 horas con 5 minutos. Con Peña Nieto eso ocurre cada hora con 52 minutos, de acuerdo con cifras que arroja la base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, correspondiente al periodo de 2007 a 2014. Dicha base de datos, elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, después de depurar una previa, asegura que la cifra de desaparecidos en el país que fue heredada desde el gobierno de Felipe Calderón asciende a 26.569 personas. La Jornada reporta que mediante un escrito entregado a la Presidencia de la República por la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, integrado por disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la República Mexicana, de Trabajadores Petroleros, denunciaron que los caciques, así los llaman, los caciques de las secciones 24, 15, 40 y otras más, además del presidente del Consejo General de Vigilancia, Ricardo Aldana, y el mismísimo secretario general del Sindicato Petrolero, Carlos Romero de Champs, además de sus socios y amigos, son los responsables de las tomas clandestinas que controlan gasoductos y oleoductos a lo largo y ancho del país y mediante las cuales se roban gas, diésel, gasolina y otros derivados del petróleo. Estas organizaciones acusan en el documento que el dirigente petrolero y sus líderes seccionales del país están involucrados en este ilícito en el robo de combustibles. En el documento entregado en la residencia oficial de Los Pinos, añaden que la logística y la operación de estos robos a Petróleos Mexicanos parten desde la misma dirigencia del sindicato y sus liderazgos locales. En este escrito, estos grupos disidentes hacen un llamado a investigar a fondo a los dirigentes petroleros, principalmente a Carlos Romero de Champs, así como la procedencia de sus fortunas y las operaciones que llevan a cabo y las que han hecho y los han hecho prósperos mercaderes de la representación sindical y de la delincuencia organizada infiltrada en Pemex, es lo que dice esta carta que entregaron organizaciones disidentes de Petróleos Mexicanos, tanto en Los Pinos como a la Secretaría de Gobernación, especialmente al titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. Repito, acusan a los líderes petroleros de ser los principales controladores de las tomas clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados del petróleo que se instalan en todos los ductos a lo largo y ancho del país. Apenas este inicio de año, en enero, la ciudad de Puebla vivió un déficit en el abasto de gasolina. Tanto Magna como Premium y Pemex aseguró en ese momento que se debía a la terrible ordeña que sufren los ductos que transportan estos combustibles. Es por ello que, bueno, también se ha señalado un montón de veces la riqueza inexplicable que exhiben los líderes petroleros, en especial Carlos Romero de Champs, además senador de la República. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. También ahí en el perfil de Facebook, en Contigo Puebla, pueden encontrar el podcast con la emisión diaria y videos con nuestros invitados y colaboradores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema del día, los jóvenes estudiantes desalojados del Zócalo. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Diez de la mañana con 15 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Escúchenos también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Contáctenos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. La madrugada de este domingo fue desalojado el campamento del Colectivo Universitario por la Educación Popular, conocido como CUEP, instalado en el Zócalo de Puebla. Los universitarios denunciaron que fueron atacados por personas vestidas de civil, quienes portaban tubos y palos, además de la desaparición de 8 compañeros que fueron subidos a camionetas de la Policía Municipal. En este campamento se encontraban varios estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en huelga de hambre, como protesta ante la negativa de la rectoría de facilitar espacios para impartir cursos gratuitos para el examen de admisión. Desde hace 4 años, los universitarios realizan esta tarea de forma gratuita para apoyar a quienes no pueden costear el seminario oficial que imparte la universidad, cuyo costo asciende más o menos a los 800 pesos, pero este año se les prohibió a estos jóvenes del CUEP utilizar las instalaciones de la universidad para tal propósito, bajo el argumento de que sus cursos, deben ser regulados por la propia universidad. Vamos a escuchar la entrevista que les hicimos a estos jóvenes el pasado viernes, justo después de que intentaron abordar una comitiva oficial que inauguraba los recientemente remodelados portones de la catedral. En ese momento no les permitieron el paso, el equipo de seguridad los emplazó a permanecer en el Zócalo, no pudieron llegar a la torre catedral y estas fueron las explicaciones que nos dieron en aquel entonces para mantener su plantón y demandar diálogo con las autoridades universitarias. Escuchemos. Los cursos que ustedes proponen, que son gratuitos, decías hace rato en el altavoz, tal parece que incomodan a la sí. burocracia universitaria porque son gratuitos. Sí. ¿Qué tipo de cursos son los que dan? ¿Y dónde están solicitando estos espacios para darlos? Sí, los solicitamos en el área de CU. Nosotros solo solicitamos 20 salones, puede ser una escuela completa. Nosotros nos comprometemos a que esté resguardado el espacio, que nosotros los limpiamos porque sabemos que, o sea, no queremos poner, digamos, que pongan a disposición más recursos de los necesarios. Nosotros limpiamos a los espacios, los baños, todo lo que sea. Bueno, este curso lleva 5 años. Este año se inscribieron 1.800 alumnos, 1.850. Y en el de la UAP se inscribieron 10.000. Es decir, nuestra matrícula es el 17% del oficial. Nosotros nunca en los cursos hemos hablado mal de los cursos, de los seminarios oficiales, porque el que tenga para pagar lo que bueno, que vaya y se prepare. Nosotros damos exactamente el mismo curso de manera gratuita, es para la gente que no lo puede pagar. Nosotros, la temática y los guías que usamos son, digamos, exactamente las mismas. Son las áreas de la UAP, el College Board, las mismas áreas son razonamiento verbal, matemático y redacción indirecta. Nos basamos en el mismo material. ¿Por qué nos acusan de anarquistas o de...? Ajá. Justamente porque, como sostenemos que la educación es un derecho, y como este tipo de acciones realmente, o sea, nosotros no habíamos salido antes a manifestarnos hasta que nos corren de todas las escuelas. Nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué quieren? No nos dejan tener la clase aquí, tampoco allá, no tenemos otra alternativa más que manifestarnos. Ellos aprovechan este discurso, bueno, de esta manera en que actuamos, para ir con la gente y decir que somos anarquistas, que nos gusta aventar bombas, que nos gusta romper vidrios. Entonces, aprovechan los prejuicios que hay en el ambiente para que la gente, antes de conocernos, digamos, se lleve una mala impresión de nosotros. ¿Qué argumentos les dan para no darles estos saludos? Ellos dicen que la universidad, así literalmente nos dijeron una mesa, no es pública, no nos pertenece y por lo tanto simplemente no podemos hacer uso. Así entonces nosotros decimos, ¿cómo no? Y ellos dicen, no se puede. Y no se bajan en el ámbito de que la universidad no es de ustedes. ¿Ustedes así. Son estudiantes de la universidad? Sí, mire, por ejemplo, los que estamos en huelga son un compañero de derecho, dos estudiantes de economía, una compañera de ingeniería y otro compañero de biotecnología. Somos estudiantes de la UAP. La gente que está apoyando no solo es de la UAP, son padres de familia, maestros y alumnos de otras universidades que están en solidaridad por lo mismo, o sea, pero el movimiento es de estudiantes de la UAP. ¿Hasta ahorita? ¿Dejaron pasar ahorita? Ajá, lo que pasa es que queríamos acercarnos al gobernador para decirle que había un problema y que sería bueno que él interviniera, ¿no? Un problema de educación, que es política pública, ¿no? De violación al artículo 3. Entonces, nos acercamos y la gente que son sus secretarios nos dijeron que eso no se podía hacer, por favor, porque era un acto protocolario. Nosotros dijimos que no íbamos a hacer nada más que acercarnos a extender, no íbamos a interrumpir ni a nada, ¿no? Entonces ellos dijeron que no, que eso no se podía. Entonces, igual, lo mismo que ¿por qué no podemos ingresar a la UAP? Lo mismo nos dijeron. ¿Por qué no podemos pasar allá? Nos dijeron porque no. Así, ¿no? Entonces, igual, ¿por qué no podemos entrar a la UAP? Lo que nos dicen es porque no. Así. No se puede, no se puede y no se puede. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Fidel Sánchez, de la Facultad de Economía. ¿Cuántos están en huelga? 5 personas. Ayer empezaron 4 y se sumó uno más en el transcurso de la tarde. Entonces, hoy es el segundo día de huelga. Somos 5 personas en huelga. ¿Tú estás en huelga? Yo estoy en huelga, sí. Nada más los cursos son para ingresar a la UAP. Sí, bueno, nosotros como colectivo nos dedicamos a otros cursos aparte de solo el de la UAP. Okay. Pero en este de la UAP son muchos los interesados de hacer el curso más grande. No solo damos damos asesorías. Sí, siempre es gratuito, es como nuestra consigna. Gratuito todo porque es gratuito el conocimiento que nos dan en la UAP. No podemos lucrar de algo que es del pueblo, ¿no? Entonces se lo regresamos en forma de cursos, de lo que sea. Entonces ahorita es completamente gratuito, absolutamente. ¿Y qué dan? No, bueno, no hay, digamos, ningún reconocimiento oficial. Entonces, también de eso se basan para decir que no somos de calidad y cosas así. Ahí están las razones de la protesta que desde el viernes pasado mantenían los integrantes del Consejo Universitario por la Educación Popular, que, le repito, fueron desalojados a las 3:30 de la mañana de este domingo. Y ya en YouTube circula uno de los testimonios de uno de los jóvenes que fue desalojado. El colectivo Yo Soy 132 ha difundido este video a través de la red social, en el cual narra cómo llegaron los posibles golpeadores, que también es algo que se repite, ¿no? O sea, se desaloja una manifestación popular, del corte que sea, y siempre desde esta perspectiva, con gente sin uniforme, en estado de ebriedad, de manera violenta, con tubos, a golpear. Y es aquí cuando uno se pregunta, bueno, ¿quién está para cuidarnos, no? Si al final la Constitución avala y protege el derecho a la libre manifestación pública de las ideas. Escuchemos el testimonio del desalojo de uno de los estudiantes integrante del colectivo universitario por la educación popular. Hoy, 8 de febrero, alrededor de las 3:30 a.m., llegaron alrededor de 30 personas al Zócalo de Puebla, donde estaba instalado el campamento del JUEP, cuyo único finalidad de esa acampada era exigir salones para ofrecer un curso gratuito para el examen de la UAP. Estas personas, la mayoría llegó en estado de ebriedad, alcoholizadas, llegaron con machetes, llegaron con tubos, llegaron con varillas y llegaron con macanas. En el momento de que ellos llegaron, lanzaron una bomba, el cual despidió un gas. La mayoría de las personas del campamento estaban durmiendo y ellos empezaron a golpearlos durmiendo. Golpearon a mujeres y golpearon a hombres. Ellos se retiraron y en el momento que ellos se retiraron yo alcancé a escuchar que uno dijo que este era un pequeño presente de Esparza. Volvieron a regresar, nos replegaron hacia el lado norte de la ciudad, donde en la esquina unos meseros nos apoyaron, nos echaron la mano para que nos golpearan. Ellos fueron igual víctimas, los golpearon con tubos, con macanas. Hago hincapié que alrededor estaban las patrullas, que las patrullas nos estaban hostigando, que las patrullas estaban observando, que les pedimos ayuda y nos ignoraron. También que golpearon con un exceso, con una brutalidad a los compañeros. Hacemos responsable al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Muchas gracias. Hay el testimonio de uno de los universitarios desalojados. Por cierto, le recomiendo la nota de Edmundo Velázquez, que hoy publica en periódicocentral.mx, donde se dan detalles de este desalojo, de la madrugada del domingo. Según los comentarios de los universitarios, pues fueron sorprendidos por al menos 25 personas, como ya escuchamos, en estado de ebriedad, armados con bats, tubos. Incluso uno de ellos, relatan los jóvenes universitarios, uno de estos golpeadores se bajó la bragueta, les enseñó sus partes a los jóvenes y pues con amenazas. Fidel Sánchez, uno de estos jóvenes, detalló que fueron subidos a una camioneta negra sin sellos, con los vidrios polarizados, y cuando eran subidos a la camioneta pidieron auxilio a los agentes de la policía estatal, quienes, como ya también escuchamos, simplemente no hicieron nada. Y es aquí, pues, cuando nos cuestionamos, a lo mejor, pues las autoridades no están muy de acuerdo con la demanda de estos jóvenes, a lo mejor no están tampoco de acuerdo con la calidad de los cursos que imparten, sin embargo, pues cumplen con una función social. Hay muchos estudiantes que no pueden pagar este seminario de 800 pesos, y muchos de estos integrantes del CUEP, egresados de la misma universidad, pues se han dado a la tarea de impartir estos cursos por ideología política, por lo que usted guste. Sin embargo, pues no ha habido manera de que pudieran conseguir, después de 5 años, un nuevo permiso para seguir dando estos cursos gratuitos. Y lo que no entendemos es de que si no hay manera de discutir las cosas en una mesa para que pueda haber soluciones y conformidad de ambas partes, pues se recurre a este tipo de violencia y pues se abren otra vez nuevos frentes de inconformidad de otro sector, esta vez el estudiantil, que se ha movilizado mucho en los últimos meses después del caso Ayotzinapa. Ahí está, vamos a seguirle la pista. Estamos buscando a los jóvenes del Centro Universitario por la Educación Popular. Tienen los teléfonos apagados, sin embargo, pues bueno, vamos a seguir buscándolos para tenerlos aquí en vivo. Y mientras tanto, ahí dejamos esta información. Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Les recordamos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos con la agenda local y Edmundo Velázquez después de esta pausa. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. Ya va. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Les agradezco mucho que se mantengan en sintonía con nosotros a través de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada. Estamos en Twitter, arroba Luis Fer Soto, arroba contigo Puebla, para que comentemos lo que ustedes deseen. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez, la agenda local. Le seguimos el caso, le seguimos la pista, el caso Chalchihuapan. Y la semana pasada, falleció uno de los pobladores que fueron detenidos tras el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio. En redes sociales se hizo un escándalo porque se decía que había muerto a consecuencia o por secuelas de el apresamiento o los posibles golpes que pudo haber recibido durante el desalojo del año pasado. Sin embargo, Edmundo Velázquez parece que murió por otras razones, estaba trabajando su parcela, estaba en otras labores y ahí fue donde se accidentó. Edmundo Velázquez, muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy buenos días, amigos de Contigo Puebla. Así es, el señor Antonio Víctor Montes Contreras, uno de los cuatro pobladores de Chalchihuapan que fueron detenidos en el operativo del 9 de julio, pues prácticamente falleció la semana pasada tras haber sufrido una caída en su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Comentaban por ahí que si habían sido secuelas o detalles que tuvieron que ver con su detención después del caso Chalchihuapan. El hecho es que Víctor Antonio Montes Contreras realmente tenía un trabajo como parte de los trabajadores de compañía de Comisión Federal de Electricidad en la zona de Chalchihuapan. Prácticamente este trabajo lo continuó después de que regresó de la cárcel. Recordemos que estuvo preso por varios días debido a que fue uno de los primeros detenidos. Antes incluso del encontronazo que ocurrió el 9 de julio, en la relatoría de los hechos, fueron primero las detenciones y los pobladores heridos con proyectiles de goma y proyectiles de metal. Y después se llevó a cabo el encontronazo entre vecinos que, molestos por estas acciones, intentaban defender a la población de Chalchihuapan en contra de los agentes de la policía estatal. El hecho es que Víctor Montes Contreras bajó o tuvo un error al bajar un poste de luz de la zona de Chalchihuapan de la población. Le habían solicitado que se modificaran unas cosas desde Presidencia Municipal y cayó desde este poste, y la caída le provocó pues un golpe severo que lo mantuvo en coma por lo menos una semana. Lo tuvieron conectado hasta que pues realmente su familia decidió desconectarlo. Su familia ubica que la salud de Víctor Antonio Montes no era la mejor después de la detención que sufrió en Chalchihuapan. No culpan al gobierno del estado por su muerte, pero según comentó su hermana Lourdes Montes, a quien pudimos entrevistar el día que comenzaron los velatorios de Antonio Montes, pues que nunca fue el mismo después de esta depresión. Además tuvo un problema de presión alta y al parecer esta depresión misma le traía como pues estas secuelas de no poner atención en su trabajo, de no estar al 100% pues presente. Entonces prácticamente este fin de semana fue que velaron y enterraron a Víctor Montes Contreras, que fue, como bien recordamos, uno de los cuatro primeros detenidos en Chalchihuapan, que más bien saldrían libres después del primer mes del conflicto, cuando se les inició un proceso para el desvanecimiento de datos debido a que ellos, por una sucesión cronológica de eventos, no habían participado en la refriega ni habían participado en el cierre de la vialidad. Ahí está, pues bueno, lamentablemente la muerte de este hombre. Y todavía quedan los casos, Edmundo, de las personas que resultaron heridas ese 9 de julio. Hablábamos también la semana pasada de que ya comenzaban a correr las primeras indemnizaciones, y entre ellos, entre estos heridos, hubo un hombre que sufrió un golpe en las cuerdas bucales, en la garganta, pues lo que le destruyó esta parte vital del cuerpo, y tuvo que hacer un gasto bastante fuerte para poder recuperar la voz. En efecto, Luis Fernando, también recientemente este fin de semana pudimos platicar con el señor Martín Romero Montes, uno de los mutilados de Chachihuapan durante este ataque que sufrieron de parte de los policías estatales. Don Martín, pues prácticamente tuvo un avance prácticamente milagroso, si pudiéramos calificarlo de algún modo. Fueron 6 meses, casi 7 meses de rehabilitación y de trabajos constantes para que pudiera reconstruirse el rostro y pudiera regresar a hablar. Habla con mucha dificultad, y ahora lo que tiene es pues un gasto de alrededor de 300,000 pesos que entre sus familiares, sus yernos y sus hijos han tenido que costear en distintas clínicas particulares. Según nos explica el propio Martín Romero Montes, el hecho de la lesión que sufrió fue directamente hecha por un policía estatal. Él pudo distinguir alrededor de unos 20 metros al policía que le estaba apuntando cuando solamente sintió el golpe, se mareó y perdió el piso y cayó al suelo. Fue levantado por algunas personas. Él relata que una mujer le quitó del maxilar, que la bala de goma redonda que le había quitado prácticamente un trozo de la mejilla derecha. Entonces, el hecho es que don Martín, después de esto, fue atendido inmediatamente a una clínica particular de Atlixco. Después de esto, fue a su casa. Varios medios de comunicación seguimos su caso porque fue uno de los más aparatosos y que se pudo ver. Todavía lo podemos encontrar en los videos de YouTube compartidos por la gente de Chalchihuapan, y se ve cómo va el hombre tambaleándose por el sendero a un costado de la autopista Puebla-Atlixco, y prácticamente hoy se le ve irreconocible. Fue sometido también a una serie de procedimientos de cirugía plástica para que se le reconstruyera la mejilla. También tuvo que ser pues intervenido quirúrgicamente para que el maxilar le fuera reconstruido a través de 2 placas, y cada placa cuesta alrededor de 3,000 pesos solamente el puro elemento. Y además pues fue intervenido por unas otras 4 veces. Según comenta, hasta el momento no ha tenido pues malos tratos desde el gobierno del estado, y le han ofrecido la indemnización, pero pues está todavía analizando si va a solicitar un precio mayor de lo que ya ha gastado en los hospitales. Recientemente, también hace 2 semanas, escasas 2 semanas, él acudió por su propio pie a la fiscalía especializada que pues se ordenó para investigar el caso Chachihuapan desde la Comisión de Derechos Humanos. Él acudió a la Procuraduría General de Justicia, dio su versión de los hechos, que específicamente fue la que te acabo de narrar, y él comentaba que hasta el momento no ha tenido pues ninguna exigencia con el gobierno del estado. Sí ha comentado que pues le gustaría que se le pagara a él la cifra tan solo de la atención médica que gastó, para que pudiera recompensarla a sus familiares que ya han tenido todos estos este imprevisto, y que sin embargo no lo han dejado solo. Pues ahí está, y hay que recordar también que una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de que se le pagara a toda esta gente que resultó herida, pues las curaciones y todo lo que han gastado, para de alguna u otra forma resarcir el daño por un mal operativo policiaco. Edmundo Velázquez, te agradezco mucho tu información. Nos escuchamos mañana. Mientras tanto, ¿dónde te encontramos? Bueno, me encuentran como siempre en periódicocentral.mx, en revista360grados.mx y en Twitter @MundoVelázquez. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Luis Fernando, y saludos a toda la gente de Contigo Puebla. Muy buen día, Edmundo. Nos vemos mañana. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Usted ya sabe, Edmundo Velázquez aquí todos los días en Contigo Puebla, dándonos detalles de la agenda local. Mientras tanto, nos vamos a hacer una pausa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1282-3272-38. En Twitter estamos conectadísimos, @ContigoPuebla, @LuisFerSoto. Volvemos después de esta pausa. Ya está aquí Eduardo Cobian y su opinión de cada lunes. Thank you. Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Luis Fernando Soto. Ay, Dios mío, es lunes, estoy bien. Ahí va. Luis Fernando Soto le saluda con muchísimo gusto. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Lunes, mi estimado Eduardo Cobian, aquí en casa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Fernando. Como todos los Oye, lunes. Hoy nos vestimos de azul. Vestimos de azul, pues sí, es el color de moda. Es el color del sexenio. El color del sexenio, pues, bueno. Sí, el color del sexenio. Bueno, ya también del sexenio anterior. Así es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves a tu patria esta que camina cojeando y, pues bueno, cojeando entre escándalos, problemas, violencia, inseguridad, cuerpos por aquí, cuerpos por allá? Una cuestión muy lamentable. Y ahora que vienen campañas políticas, pues bueno, quisiéramos decir que va a bajar esto, ¿no? Yo creo que se va a exacerbar el tema de los escándalos. El New York Times publicó una lista, ¿no?, de sí, mexicanos que tienen harta lana en cuentas en Estados Unidos y en Suiza con HSBC, y entre ellos está el exgobernador de Oaxaca. Efectivamente. Muy polémico, Murat, ¿no? Multimillonarios mexicanos que están depositando su dinero en sucursales del extranjero. Y pues sí, José Murat, hoy por cierto el Universal publica en su página principal que la hija de Pepe Murat, del exgobernador de Oaxaca, pues bueno, tiene una empresa inmobiliaria, ¿no?, ya en Florida, con base en Florida. Entonces, pues bueno, de ahí que se hayan comprado, yo no conozco Nueva York, pero la torre Time Warner, dicen que es de lo más lujoso, y comprarte un apartamento ahí, miles de dólares, no, millones de dólares. Solo la maestra. Solamente la maestra, en Coronado Bay, San Diego. Solo ella. Mi estimado Lalo, pues bueno, también la semana pasada el escándalo de los asesores. Siempre ha sido un tema recurrente cuánto le cuesta al erario público el gasto en mantener a los expresidentes. Y pues se sacaba la semana pasada que solamente Felipe Calderón con todos y sus asesores nos cuesta 1,000,000 de pesos mensuales. Un meloncito. Y estaba leyendo aquí una nota de sopitas.com que Tomislav Lendo Fuentes, que es ex asesor ahora del presidente Felipe Calderón, pero percibe con cargo al erario 192,000 pesos. 192,000 pesos al mes. Una cifra que es 8% menor a lo que gana el presidente Peña Nieto. Bueno, es que a lo mejor le debe aportar más. Lo que no está en la nómina. Sí, claro, aporta un poco a la defensa. Pues regresamos al punto, la transparencia en el uso de nuestro dinero. Luego los mexicanos no vemos que mucho de lo que se gasta en publicidad, lo que se gasta en transporte, en gasto corriente, en asesores, etcétera, es nuestro dinero. Entonces luego acabamos viendo muy normal estas situaciones. Sí, y decimos, bueno, ¿por qué si el expresidente Calderón nos cuesta 1,000,000 y un poquito más de pesos al mes? Bueno, ¿para qué se usa ese recurso? ¿Para qué? ¿En qué asesoran? ¿Qué beneficio nos trae a nosotros actualmente que el expresidente pues tenga esas prebendas, ¿no? Ese equipo, ¿no? Yo no, ¿qué no entiendo estudia, para qué? ¿Qué evalúan? Estuvo en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Calderón, expresidente invitado por una universidad. ¿Harvard? Fue Harvard, sí, Harvard. Ahorita me acuerdo. Sí, creo que fue una de esas grandotas de allá, del este, ¿no? De Princeton o Harvard, una de esas. Que está ahí ahorita muy de moda, que las universidades de Estados Unidos, 2, 3 universidades acogen a expresidentes latinoamericanos, sí, y los pasean por aquí, los pasean para allá. Acaba de ir un grupo de expresidentes a Venezuela y generan polémica y luego se regresan y andan en cierto turismo expresidencial, digamos. Y bueno, supongo que de ahí ellos obtienen recursos. Yo sí no veo el caso en que haya pensiones tan grandes y también tantos asesores, porque ahora yo no entiendo para qué. Hablemos, por ejemplo, de un expresidente que nos podrá caer bien o mal, expresidente Zedillo. Exacto. El presidente Zedillo es una persona que salió más o menos a la misma edad que Felipe Calderón de la presidencia de la República, pero es un economista, trabaja, trabaja para instituciones privadas, y él mismo renunció a la pensión presidencial. Está joven, está trabajando, no hay nadie que le reclame y le pueda hoy reclamar en la calle que sigue viviendo el área público, ¿no? Entonces creo que algunos expresidentes, y más por ejemplo mi partido, que se ha ufanado mucho de el uso de recursos públicos, del uso transparente y de ser austeros en el mismo, creo que también deberían de dar el ejemplo. Fox tiene un centro Fox, dan cursos, macramé, no sé, algunas cosas así dan en el centro Fox. Entonces creo que debieran también, tienen manera de acercarse a recursos, dan conferencias, son contratados. Entonces, si ya tienen trabajo, si de verdad su propia investidura de expresidente les da para eso, creo que debieran ellos también ser un poquito sensatos con el pueblo de México y quitar un poquito esa carga, ¿no? Pues una carga fiscal. Tú decías hace rato, sí, si lo vemos un poco como cuando compras algo, pues estás bien, costo-beneficio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto, por ejemplo, Fox, que hablabas de su centro Fox, tiene 20 asesores y nos cuesta 472 mil pesos mensuales, solo Fox. El pago de asesores a Felipe Calderón, que es lo más caro, cuesta 817 mil pesos. Y decíamos hace rato, ¿qué investigan? ¿Qué elaboran políticas públicas que nos van a beneficiar? Antes se decía, por ejemplo, que los presidentes no encontraban trabajo, que por eso era necesario seguirlos manteniendo. Ahora ya no. No, pues dan clase, dan cursos, dan entrevistas, escriben libros. Son todos unos literatos desde campaña, ¿no? Ya es como que muy típico en campaña, escribe un libro el candidato, ¿no? Los candidatos. Y luego, después siguen escribiendo libros. Y fíjate que me queda también esa información que le dan a las universidades extranjeras, ¿de qué sirve para afuera? O sea, todo lo que hicieron en sus administraciones, bueno o malo, que es información que, repito, nunca nos llega a nosotros. Se va y se da en el extranjero, lo pagan grandes empresas, lo pagan grandes universidades, y que al final de cuentas pues es información que a ellos les sirve, pero que a nosotros nunca sabemos. ¿Qué pasa con todo eso? Y son también esas relaciones perversas entre el poder y el dinero, ¿no? Uh-huh. Que también se dan, se siguen dando. Apenas en el Supertazón, pues a Fox lo llevó la Pepsi. Oh, oye, sí. Lo llevó la Pepsi, y yo diría, bueno, ¿en razón de qué te invitan? Vaya, no le veo mucho motivo, a menos que haya habido beneficios o haya, o existan alguna... ¿En qué le puede beneficiar una empresa privada llevar un expresidente al Super Bowl? No lo sé. Y aquí regresamos al conflicto de interés. Uh-huh. ¿Qué te pareció el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de la autoinvestigación, de la cual todo mundo duda? De una Secretaría de la Función Pública que no existe, en los hechos, legalmente no existe. Que además un desatino más con aquello de ya sé que no aplaude. Híjole. Yo sí le aplaudí. ¿Sí le aplaudiste? Yo sí le dije, bravo, bravo, bravo. Muy mal cuidado ese acto oficial, ¿eh? Vamos al punto que una mala asesoría en la presidencia de la República. Pésima. ¿Cómo sacan un anuncio así de algo? O sea, nos tratan como, de verdad, como tontitos, como si nadie realmente conociera la ley, como si nadie se preguntara, ¿hay facultades, no hay facultades? Como si no fuera claro que es una autoinvestigación, y te lo presumen como si de veras fuera un acto de transparencia, si fuera un acto magnánimo de vamos a abrir esto, vamos a que vean que no hay un conflicto de intereses. Creo que en lugar de ayudarse se hunden más en la mentira. Y además lo que yo noto, no sé si lo viste, Eduardo, como mucha tensión dentro de la Administración Pública Federal por la crisis de credibilidad. Yo veía ese día a un presidente Enrique Peña Nieto con los ojos llorosos, parecía que no había dormido, incluso con un cabellito levantado en la parte de atrás, es decir, muy mal cuidado, los micrófonos abiertos, de ahí se coló el ya sé que no aplauden. Mueve la bandera para acá. Quítame la bandera. Sí. Oye, muy preocupado, desde mi punto de vista, por la percepción que tienen los ciudadanos de su administración. Profundo desorden, y creo que eso, obviamente, los partidos de oposición van a tratar que se traduzca en términos electorales. Sí, verdad. Esa falta de credibilidad, los que estamos en la oposición, pues tenemos que ver cómo le hacemos para que eso se traduzca en un tema electoral, por supuesto. Pero también tenemos la otra parte, hablamos del Super Bowl hace rato, y bueno, no nada más Felipe Calderón, fue también Ernesto Cordero, que por cierto, pues comienzan a partir de que no le fue nada bien en redes sociales a Cordero, la declaración que tuvo un día después Gustavo Madero sobre la posible sanción, el reclamo que hizo Cordero en contra de Madero, es decir, todas estas cosas también afectan adentro la credibilidad de los partidos, en este caso el del PAN, que pues ¿cuánto cuesta un boleto del Super Bowl, man? Aparte dijo que él se compró su boleto, ¿no? Sí, que fue con su dinerito. Que fue con su dinerito, pero también las fotografías ya hacen constancia de que llevaba un gafete. Sí. Entonces, pues vaya, tú y yo hemos ido a conciertos y compramos nuestro boletito y no nos dan gafete. No, pues no. Pues no, ¿verdad? A lo mucho una pulserita. Una pulserita. Cuando llevas gafete es cuando vas invitado. Exacto, cuando puedes, eres VIP. O a menos que llevara su gafete del Senado, ¿no? A lo mejor se salió corriendo y se fue. Pero eso, bueno, fue parte de la lucha interna que hay en el PAN, ¿no? Uh-huh. Porque también contaban que estuvo el senador Héctor Larios, sí, del grupo de Madero, pero él estuvo más escondidito, no salió foto, etcétera, entonces no hubo tanto el escándalo. Pero creo que sí es falta de prudencia. Si eres senador de la República, es el inicio del periodo. Sí. Francamente, supertazones hay muchos. Senador, de verdad, una vez vas, no será una, fuego, dos, tres veces vas a hacer en la no vida. No será fuego, amigo, mi querido. No, pero por supuesto, sí, absoluto. Contra la foto y sí, todo, claro. Entonces, creo que también fue poco prudente el senador Cordero en haber ido. Claro. Podía haberse quedado en su casa y después de la sesión, una carnita asada. Pues sí, ver con ahí, los cuates exactamente, acá. Exactamente, ver a doña Katy Perry y a los halcones, a los patriotas. Pero no, quería andar allá con los gringos. No, pues no fue tan patriota el senador Cordero y dijo, mejor nos vamos a Arizona. Eso. Eduardo Covian, cada lunes aquí en Contigo Puebla. Antes de que pasen estos 8 días para que te volvamos a escuchar, ¿dónde te podemos localizar? En las redes sociales 24x7, @ cobijones con B de vaca. Ahí estamos en el Twitter. Perfecto. Eduardo Covian, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que entra. Seguro. Son las 10 de la mañana con 53 minutos. Vamos con Martín Antonio y Bienestar. Desde la mañana 54 minutos, iniciemos con pie derecho el lunes. Martín Antonio, Bienestar, buenos días. Buenos días, Luis Fernando, buenos días al auditorio de ABC Radio. Hoy en esta sección de Bienestar vamos a ver, dedico mi vida al camino sagrado. ¿Cómo le vamos a hacer? Una vez que veo el infinito dentro de mi vida se hace sagrada. Como no lo veo, pues no lo es. Entonces vivimos en el mundo del ego, trabajamos en el mundo del ego, nos tenemos que ganar la vida en el mundo del ego. ¿Cómo le hacemos? Considero que estas actividades tan de ego son sagradas para mí. Entonces voy a tener un resultado inmediato, ya no voy a andar dando topes, ya no voy a chocar, ya no voy a encontrar tanta puerta cerrada. ¿Por qué? Porque mi actividad voy a determinar que sea sagrada. De chofer, de taxista, de conductor de espacio de radio, etcétera. Para todo sirve. ¿Cómo volvemos a algo sagrado? Voy a poner, por ejemplo, las pestañas de Santa Maruca. Las pestañas de Santa Maruca son sagradas porque están en una cajita de cristal. Ajá. Y todos los que veneramos a Santa Maruca, veneramos sus pestañas porque desde el siglo IX son sagradas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace sagrado algo? Que yo lo decida. Uh-huh. Entonces me pongo frente al espejo y digo, sagrado eres tú. Porque si puedo decir que las pestañas de Santa Maruca o las uñas de Santa Petronila son sagradas, perfectamente puedo decirlo con el reflejo que tengo delante del espejo que soy yo, y considerarme sagrado va a hacer que todas mis actividades también lo sean. ¿Cómo ves? Muy bonito. Es que realmente sí, o sea, depositamos en afuera. En yeso. En yeso lacado, en litografías. En lo que quieras, incluso en ideas, ¿no? En simples fantasías o expectativas, ¿no? Ahí es donde provocamos un derroche. Exacto. Provocamos un derroche de energía, no va para ninguna parte, no está invertida. Uh-huh. Invertida en el sentido de que va a haber un algo que va a regresar hacia mí. Lo que va a haber es una pérdida, es un gasto. Entonces, reenfocar la energía es eso. En consecuencia, hacer mi vida sagrada es eso, considerarme que yo llevo un camino que es sagrado. En mi trabajo, con mis amigos, con la familia, con todo. Hay cosas que nos van a hacer más sagrados. Ser disciplinados, levantarnos temprano, ser honorables, son partes de una disciplina. Y es lo que te iba a decir, si así como honramos lo exterior, que consideramos sagrado, hay que honrar lo interior, lo que hacemos con nosotros mismos, con esa disciplina, con esa entrega, con esa dedicación. Y sobre todo, pues no ponerle peros, ¿no? Exactamente. Vamos a disciplinarnos en lo que oremos, vamos a disciplinarnos en todas esas actividades, vamos a determinar un pequeño espacio en nuestra casa y le vamos a dar importancia al yo infinito afuera. Vamos a colocar algo que no sea importante, un pergamino, una Biblia, nuestro santo preferido. Vamos a hacerle un espacio afuera, pero un espacio dedicado, no un espacio imitativo de lo que vi de mi abuelita, de la tía Petrona, que ponía todos sus santos ahí, que más bien daban miedo. Una idea simple, una vela antes de salir, en esa vela, en esa luz, me digo, soy sagrado. Y vámonos. Precioso. Feliz semana. Precioso. Martín Antonio Bienestar, ¿dónde te localizamos? Nos vemos en el perfil de Contigo Puebla, en el fanpage de El Hijo Feliz, ahí les dejo las reflexiones, están en el Twitter y en el 222-464-6975, vía WhatsApp también se las envió. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, buen día. Son las 10 de la mañana con 57 minutos, nos vamos, gracias por su atención. Nos encontramos mañana aquí a las 10 de la mañana en Contigo Puebla. Mientras tanto, quédese con ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada. Luis Fernando lo saluda, muy buen lunes, muy buena semana. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.